Feliz cumpleaños, Marta. Aquí vienen mis amigas. Buenas tardes, amigas. Amigas. Feliz cumpleaños, Marta. María. Le traigo a usted una vela. Paula. Le traigo a usted una rosa. Tita, le traigo a usted un bizcocho. Marta, mil gracias. Qué día tan feliz.